CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial acerca de labor legislativa, a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con alguna de las informaciones vinculadas a lo que cubríamos con más amplitud en la jornada de ayer, que tiene que ver con esta Asamblea Anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sobre todo vinculado a alguna de las cosas que Ximena Fernández, quien era hasta ayer la presidenta, hoy directora, porque es rotativa la presidencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos, daba cuenta en relación al tema de los desaparecidos, sobre todo en lo que tiene que ver a algunos hallazgos, que son 3, 2 en el Batallón 14 y 1 en la República Argentina. Como ustedes saben, ahí hay tenemos... La actividad se desarrolla en torno a un equipo de profesionales que se organizan en dos áreas. Por un lado, lo que es la ubicación de los restos, que son los antropólogos, y por otro lado, lo que es la investigación de la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, que es el grupo de investigadores. En este periodo, como todos ustedes saben, hay 3 grandes hallazgos que se realizaron. El hallazgo del pasado 30 de julio, el hallazgo de los restos de Amelia Sanjurjo y la efectiva identificación de sus restos, y la conclusión sobre la muerte de Jorge Pedreira Brum. Yendo uno por uno, en el caso y de los más recientes, arrancando por lo más reciente, yendo a lo que es el hallazgo de restos humanos del 30 de julio pasado en el Batallón 14, como ustedes saben, hasta ahora lo que se pudo concluir es que se trata de un hombre que tuvo entre 43 y 57 años, y bueno, y ahora se está a la espera de los resultados de ADN para poder identificar la persona. Las características de este hallazgo fueron similares a las del hallazgo de Sanjurjo, una estructura encapsulada que encapsulaba los restos, formada por una losa de cemento, arena, pedregullo y abundante cal. La diferencia en este caso fue que además de los restos se encontró un textil. En este caso, igual que en el de Amelia, las tareas de exhumación llevaron días y noches de trabajo sin pausa Eso creo que tiene que ser subrayado, porque uno no siempre es conciencia de lo que implica para el grupo de antropólogos. Lo mismo en el caso del hallazgo de Amelia Sanjurjo, también en el Batallón 14, fueron hallados en junio del 2023, también implicaron, como es lógico por el protocolo, varios días de trabajo para la exhumación, la excavación y el registro, y luego más de un mes de tareas de tamizar los sedimentos. Como recordarán, las muestras óseas que se extrajeron en el laboratorio para el análisis genético fueron enviadas a Córdoba, en Argentina, y no arrojaron una coincidencia con la base de datos. Entonces comienza ahí un trabajo muy arduo, que duró cerca de 11 meses. Y finalmente, el 28 de mayo del 2024, y luego justamente de todo este trabajo para poder ubicar familiares que donasen material genético, se pudo informar que los restos pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal, militante comunista de 41 años, quien fue secuestrada en noviembre de 1977 en la calle en una operación de la OCOA. El caso de Jorge Pedreira Brum, acá es el equipo de investigación, el EDI, que pudo determinar el lugar exacto en el que fue sepultado y detenido el desaparecido uruguayo Jorge Pedreira Brum. Se constató que la víctima, estamos hablando de Argentina, se constató que la víctima padeció una muerte violenta, que su cuerpo fue enterrado el 21 de junio de 1978 como NN en el sector tierra gratuita del cementerio argentino El Gran Burg, y que hubo una actuación policial que ocultó el cadáver a la familia y que propició la emisión de documentación falsa para sugerir el fallecimiento en un siniestro ferroviario que evidentemente no había ocurrido así. Más allá de estas situaciones, también hay que destacar que lo que también se ha hecho en torno justamente a lo que hoy decíamos en el ámbito del informativo, de buscar en este caso en distintos lugares, sin la posibilidad de lograr justamente confirmar nada, habla a las claras de que se necesita información de calidad. Se da por parte de Jimena Fernández, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, varios lugares que se han hecho excavaciones en el último año. Rincón del Bonete, la Chacra de Pando, también lo vinculado a lo que tiene que ver con la parte de un predio que antes se conocía como el 300 Carlos, y allí no se ha hallado nada. Y no tiene tanto que ver con quién encabece o no encabece la investigación, sino que tiene que ver con que los madres y familiares de detenidos desaparecidos han expresado más de una vez, que es que quienes deben dar la información, que es la información clara, no la están dando. Entonces, son situaciones en donde se hacen investigaciones y excavaciones a ciegas. Entonces, muchas de ellas no llegan a resultados positivos. Vamos a escuchar lo que decía sobre este asunto Jimena Fernández, quien además confirmó que en este momento hay 100 denuncias en torno al tema de detenidos desaparecidos, de las cuales 50 están abiertas en investigación. Además de los hallazgos, existe un trabajo día a día que también hay que subrayarlo. Se ha venido trabajando en la Chacra de Pando, en Canelones, donde se abordó arqueológicamente el territorio sin hallazgos. En la represa de Rincón del Bonete, en Tacuarembó, donde se trabajó en marzo del 2023 con prospección arqueológica y remota, y las condiciones del terreno impidieron utilizar el georradar, con lo cual no fue posible relevar completamente el sitio. También en el servicio de material y armamento, atrás del Galpón 4, el 300 Carlos, allí, bueno, como saben, el trabajo tuvo que ser parado porque hubo un problema con un cable de alta tensión. Ahora, el 20 de julio, se firmó un convenio tripartito, UTE, Institución y el Ministerio de Defensa, con lo cual se va a poder retomar el trabajo de búsqueda en ese predio. También, y vieron recién los resultados que eso implica, hay que subrayar la coordinación con las autoridades de Argentina, que se mantiene desde el año 2022, se coordinan iniciativas de búsqueda en Argentina con el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y por otra parte están todas las denuncias que ingresan, hay un centenar de casos de los que se ha recibido información de distintos grados de exactitud, y para eso tenemos varias líneas de investigación en curso que se traducen por 40 casos abiertos de investigación. Y finalmente, en lo que es la búsqueda, queremos subrayar la cooperación institucional, porque sin ella no sería posible parte del trabajo, y queremos mencionar a la Dirección General de Registro del Estado Civil, a la Dirección de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo, al Registro Civil de la Intendencia de Montevideo, por supuesto a la Fiscalía Especializada en Derechos de Lesa Humanidad, a la Intendencia de Canelones y también recientemente a la Iglesia Católica. Quien quedó como presidenta ahora es Carmen Rodríguez Núñez, que es otra de las directoras que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos y que también tendrá esta rotación de un año en el cargo. Hablando de directores, Marcos Israel, también director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo ante la consulta que muchos manifestaron, sobre todo en torno al tema de la defensa del agua, en torno al tema de lo que es el medio ambiente, ¿por qué no hay un accionar de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Jimena Fernández decía, no hay muchas denuncias en torno al tema medioambiental ante la institución. Se viene trabajando de alguna forma para que ese tema se pueda incorporar, pero Marcos Israel habló de falta de presupuesto. Teníamos en mente generar una unidad de medio ambiente, pero bueno, tenemos una restricción presupuestal que no es insuperable, entonces no hay más remedio que elegir en qué cosas ponemos el acento. De todas maneras, van a haber instancias de presupuestales en el futuro, el año que viene en particular, y bueno, esperamos que logremos avanzar en ese sentido, y este es uno de los puntos que tenemos en nuestra agenda. Vamos a hacer la pausa y seguimos con otras de las acciones que se fueron tomando por parte de distintas organizaciones, planteos que se hicieron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos en esta actividad en la jornada de ayer. Otro de los temas que estuvo aquí en esta asamblea, la 13ª Asamblea de los Derechos Humanos, por parte de la institución en el Parlamento Nacional, fue el tema salud mental. Organizaciones civiles vinculadas a esa temática dijeron que falta presencia en territorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Denunciaron, por ejemplo, hacinamiento en algunos hospitales. Denunciaron también la creación de mini manicomios sin controles del Estado. Vamos a escuchar lo que decía Gil Hans, representante de esta organización. Estamos preocupados por varias razones, pero básicamente porque este último tiempo, desde la institución, no ha habido una participación y una voz referido a los problemas de salud mental. Nosotros hemos planteado denuncias referidas a todo lo que se vive en los hospitales, que siguen las personas hacinadas, que lo mismo se está repitiendo en las instituciones privadas, que además se están cumpliendo en parte de la ley. Se han creado mini manicomios que no tienen inspecciones. Y el otro tema que quiero plantear es que la salud mental nos afecta a todos los colectivos. Y cuando lo hacemos desde una perspectiva sanitaria, perdemos esa dimensión que tenemos que tener para que el problema se colectivice. Entonces, adhiero a la última intervención respecto a la necesidad de la institución de estar en el interior. No sé si fue el año pasado o el anterior que hicimos una actividad preciosa en Paysandú, pero creo que también se recorrió parte de algunos departamentos. Y después la intervención de la compañera de la FEU. Es buenísimo la cantidad de instituciones que estamos acá. Entonces, poder articularnos, porque a veces lo difícil es crear esos nodos de trabajo. Pero yo les puedo asegurar que de todas las personas que estamos acá, yo pertenezco a una asociación, pero que no debe haber nadie que él no haya pasado personalmente o en su familia o en su entorno desde una depresión hasta una crisis psicótica hasta un trastorno severo y permanente. Creo, por suerte, parece que está interesando desde el punto de vista político, pero la sociedad civil, nosotros luchamos y luchamos y luchamos y necesitamos mayores voces. Unas 70 organizaciones presentaron un documento que yo lo tengo acá, que es muy parecido al que presentaron el año pasado, reclamando por la forma en que se realiza esta asamblea anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos, con la cual no están conformes. Consideran que los temas los tendría que poner en este caso las organizaciones civiles y no la propia institución. No hay posibilidades de otro tipo de intercambio, más allá de que se habla de que al parecer por parte de la Institución de Derechos Humanos hay distintos ámbitos durante el año, desde las organizaciones civiles, varias de ellas, muchas que tienen que ver con el ámbito de memoriales o temas de derechos humanos, otras que tienen que ver como sindicatos, como COFE, como SINTEP, como también en este caso SERPAF, Redes Amigos de la Tierra, Fogones de la Memoria, entre otros. Reitero, son alrededor de 70 los que firman este documento. Comisión de Memoria de la Costa, Colectivo Ovejas Negras, hacen justamente ese reclamo de que no está ese espacio para poder dialogar. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Victoria Sequeira, que es del grupo Jacarandá, Jacarandá, la cultura de la memoria, y también habló Mónica Rodríguez, haciendo referencia a las razones por las cuales presentaron esto y en qué ellos no se sienten representados. Y además hablan de una permeabilidad política. ¿Por qué? Se los paso a explicar. Uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Bernardo Legnani, fue presentado en aquella discusión cuando se creó este nuevo formato de Institución Nacional de Derechos Humanos por el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Legnani ha hecho declaraciones en los últimos tiempos contrarios al proyecto de ley de la prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Proyecto que está siendo impulsado por Cabildo Abierto y que se ha indicado que tiene que ver con la búsqueda para que violadores de los derechos humanos puedan dejar la cárcel y terminar la prisión en sus hogares. En esas declaraciones, Legnani critica esto, dice que puede generar una visión de falta de justicia, y desde Cabildo Abierto, considerando que fue Domenech quien lo presentó, considera que tienen que renunciar. Entonces se preguntaba a Victoria Sequeira, ¿dónde está la independencia? Y cómo este tipo de presiones políticas de alguna forma desnudan una especie de representatividad parlamentaria de cada uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que no debería ser tal. Vamos a escuchar lo que decía entonces Victoria Sequeira, también Mónica Rodríguez, respecto a estos temas. Contarles que somos un grupo grande de organizaciones de la sociedad civil que estamos desde el 2022 como monitoreando el trabajo desde la elección, desde la nueva elección del directorio hasta hoy, monitoreando el trabajo que se viene haciendo desde la institución como sociedad civil, ¿no? Uno de los principales reclamos es el poco intercambio que hay con la INDH. Nosotros llegamos una vez al año nada más a una asamblea anual en la cual tenemos muy poco tiempo para hablar, para intercambiar. Es un momento que realmente deberíamos intercambiar todas las organizaciones y no es así. Los ejes temáticos se eligen sin nuestra participación y bueno, eso, sobre todo la falta de participación en los ejes temáticos de esta asamblea, en que haya más asambleas anualmente y que haya una participación real en defensa de los derechos humanos. Desde el 22 hasta ahora, las declaraciones que viene haciendo la INDH con respecto a vigilancia a estudiantes y un montón de temas, no estamos de acuerdo desde la sociedad civil. Y bueno, entre eso van nuestros reclamos, van por ahí, que venimos ya del año pasado, lo hicimos, y jamás fuimos llamados a charlar con la institución. Una sola vez que pedimos reuniones, estuvimos ahí, lo cual no tenemos las respuestas, seguimos sin obtener las respuestas que necesitamos. ¿Es algo que este consejo no ocurría con los anteriores? Sí, es algo que existe en este consejo, además de que nuestro reclamo principal era que no fueran cuotas políticas el directorio, y ahora vemos que hay legisladores que están pidiendo la renuncia por posiciones determinadas en las cuales no está de acuerdo un partido político. Entonces, eso no, a la sociedad civil no nos da ningún tipo de garantía. En absoluto. ¿En qué otros ejes temáticos les hubiese gustado tener más intercambio con la institución? Bueno, nos gustaría haber elegido los ejes temáticos. La sociedad civil tiene que elegir los ejes temáticos y no la INDH, que trabaja para nosotros y velando por nuestros derechos, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, ahí dentro de este documento hay más de 70 organizaciones. Imagínate que es de todo, yo qué sé, situaciones de discapacidad, pasado reciente, de todo, ¿no? Entonces, los ejes temáticos nos gustaría elegirlos la sociedad civil, que es como debería ser. ¿Alguna vez tuvieron la posibilidad de trasladar esto y tuvieron alguna respuesta de la institución de por qué se había cambiado la forma de trabajo? No, la institución nos contesta que esta es la forma de trabajo, esto es lo que hay, hasta ahora no tenemos respuestas reales en el accionar, porque en realidad se nos dice sí, sí, sí. La última, esa reunión que pedimos, que estuvimos tiempo para conseguirla, las respuestas son que sí a todo, pero en el accionar no sucede, ¿no? De hecho, eso, se ha pronunciado la INDH como que el espionaje a alumnos menores de edad no está violando los derechos humanos. Por poner un ejemplo de todas estas nuevas pronunciamientos que ha hecho en este tiempo este directorio, ¿no? Mónica, ¿tú coincidís con esta visión desde lo que es el trabajo de los colectivos integrados? Sí, es totalmente así. En realidad, en esta oportunidad fuimos escuchados porque se hizo una preasamblea y fue por Zoom, nos tuvimos que preinscribir, pero en realidad el orden del día y todo ya estaba preestablecido. Para poder dar nuestra opinión tuvimos que levantar la mano y decir que teníamos algo como colectivo para plantear y allí, que alcanzáramos la carta. Entonces, el compañero dijo, nos anotamos todos y la vamos leyendo por partes. Y ahí se nos permitió hablar. Entonces digo, hay como una actitud en la práctica, no cumplen lo que en los dichos dicen. ¿El Consejo Nacional en esta oportunidad no da la talla, digamos? Yo no diría eso. Me estás apurando, digo, no diría eso. Sí, no responde a las organizaciones, eso es verdad. Nosotros hicimos todo un planteo, las organizaciones sociales podemos pedir, proponer a quienes puedan integrar el Consejo Directivo de la INDH, pero no fuimos escuchados. En los hechos, de los propuestos en mayoría, hay solo uno que representa a organizaciones sociales. Que en realidad es el único que podía continuar, porque también está eso, de cada dos periodos, el organismo solo uno puede repetir. ¿Qué expectativas hay de que mejore el diálogo con estos planteos que van a entregar? Y la idea que tenemos es que sí, tenemos que ser escuchados, porque en realidad la institución es de la sociedad civil, es de todos los uruguayos, en realidad es nuestra, depende de nosotros lo que podamos lograr. En la medida de que se sumen más organizaciones en esta lucha, vamos a poder lograr apoderarnos de lo que nos pertenece, porque en realidad ellos están para velar los derechos de todos y en los hechos no están controlando a quienes los incumplen. Este organigrama que tuvo en el cambio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿creen ustedes que perdió independencia, que de alguna manera tiene otro tipo de tutela del que tenía anteriormente con el formato que se tenía antes de este cambio? Bueno, con lo que acabo de decir de que hay un partido político que está reclamándole a uno de sus directores que renuncie porque opina distinto a ese partido, ya no tenemos garantías como sociedad civil. Da miedo, ¿no? Entonces, bueno, eso, hay que trabajar en ajustar la ley, capaz que los legisladores son los que tienen que ayudarnos para que nos aseguren realmente que esto no son cuotas políticas y que no, según cambie el gobierno, van a ir para un lado o para el otro la dirección de la INDH. Porque la sociedad civil tiene reclamos para cualquier partido político que ostente el gobierno, ¿no? Porque velamos, la sociedad civil somos. Hoy en día estamos solos defendiendo nuestros derechos e intentando no perder derechos cada día, ¿no? Tras la pausa durante la conferencia le preguntamos a Jimena Fernández, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, presidenta hasta la tarde-noche de ayer, qué podía responder a estos reclamos. Vamos a escuchar lo que decía después de estos consejos comerciales. Decíamos que le preguntábamos a Jimena Fernández, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos hasta la jornada de ayer, hoy directora de esa institución, si era verdad esto que planteaban las organizaciones vinculadas a que no pueden ejercer, en este caso, la determinación de tener incidencias en el temario. Y ella habló de esa preasamblea que Mónica relataba, fue por Zoom, pero en donde los temas que ella trató en el discurso, estoy diciendo Ximena Fernández, estaban ya de antemano definidos, como bien decían las organizaciones. Lo que no coincidió en este caso Ximena Fernández es que esta actividad anual sea la única de intercambio. Ella dijo que durante todo el año hay distintas acciones e iniciativas que buscan justamente lograr esa posibilidad de tener acceso a lo que las organizaciones civiles piensan. Por otro lado, aprovechando lo que hoy comenzábamos con este informe, los datos que ella daba de temas vinculados a excavaciones, en donde muchas no se han encontrado nada, le preguntábamos sobre la necesidad de información de calidad, lo cual ella compartió, que se necesita que aquellos que tienen información la dé para que no se siga buscando a ciegas. Vamos a escuchar lo que decía entonces Ximena Fernández de la Institución Nacional de Derechos Humanos. No había habido una preasamblea que fue para organizar esto, ¿no? Para conversar con la sociedad civil sobre esta asamblea. Nosotros ahora acá lo que estamos haciendo es, por un lado, dar en instancias todas de diálogo, y no diálogo vacío de contenido, sino para que las organizaciones nos recomienden qué acciones realizar en el marco del plan estratégico en los próximos 5 años. Y además tenemos instancias abiertas con la sociedad civil a todo lo largo del año. Como todo es perfectible, por supuesto que es perfectible, y lo vamos a ir trabajando con ellos. Ellos hablan de que les gustaría haber definido los temas, o por lo menos haberles podido trasladar a ustedes los temas de antemano para discutir hoy. Bueno, ahí te cuento. La rendición de cuentas que hice, lo que yo leí, le fue entregado a la sociedad civil una semana antes. Entonces, los temas que iban a ser tratados hoy y por la preasamblea y por el hecho que se les entregó la exposición que iba a ser en nombre del Consejo, esos temas estaban. El diálogo es siempre mejorable, siempre se puede mejorar, pero creemos que lo que estamos es en ese camino. O sea, es un camino de decir, bueno, estamos dialogando, nos interesa su opinión, no es solo para la forma, nos interesa su opinión, después se logra mejor, peor, pero la intención creo que es muy importante. Fernández, respecto a las excavaciones en el 13, que el ministro había informado que ya se pudo ingresar, ¿cuándo se podría retomar? Sinceramente no tengo la fecha exacta, no lo he hablado con Wilder Tyler, que es el encargado referente del área. Sé que es una cosa de corto plazo, después de un periodo largo, pero sé que es una cosa de corto plazo, donde hay muy buena voluntad de todas las partes, o sea que es inminente, pero plazo exacto no te sé decir. Usted hizo un recorrido además adentro de distintos lugares que se visitaron en la búsqueda justamente de detenidos desaparecidos, sin lograr éxito a la hora justamente de detalles que habían recibido. ¿Esto redobla la situación de exigir que haya información de calidad a la hora de las presentaciones? Eso es una constante histórica, la de pedir que se aporte información de aquellos que saben, que por favor aporten información. Eso por un lado, sin lugar a dudas. Después lo que es el trabajo, lo citamos uno por uno, pues para dar cabalmente idea de la amplitud que significa esto. O sea, porque muchas veces puede pasar en la opinión pública, también nos equivocamos, ¿no? Porque bueno, hay un hallazgo, entonces dice, bueno, trabaja en el batallón 14, bueno, no, los equipos están trabajando muy fuertemente desde todos los puntos de vista. Por eso hicimos ese listado. Cambiamos de tema, hubo una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva vinculado a la compra de 6 aviones, unos 104 millones de dólares, decía Armando Castendevaz, saldrá todo el paquete a la empresa Embraer de Brasil adquirir estos aviones. Habló también el vicepresidente de Embraer y de León, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Se le preguntó también por las patrullas oceánicas. Castendevaz ahí dijo que lo que falta es una garantía del Estado, no están dando con los números. Vamos a escuchar. Sí, el monto total de los aviones y el soporte tecnológico y el simulador son 104 millones de dólares. La entrega es diferida año 25, 26 y 27. El Uruguay hoy ya cuenta con 2 pilotos capacitados para volar Super Tucano, pero en el proceso se va a seguir preparando pilotos para esa función. Le quería consultar en cuanto a la operativa. Usted decía que es para captar determinados aviones, más que nada con narcotráfico, vuelos irregulares, que pasan por debajo del radar. ¿Cuál es la tecnología que tienen estos aviones que los diferencia de los que ya existen en Uruguay? Gracias. Bueno, Este tipo de aeronave lo que hace es, en su sistema de multifunción, es una computadora a bordo, lo que hace es transmitir datos y recibir datos. Eso nuestras aeronaves no lo tienen. Esa condición le da una condición situacional al piloto mucho más efectiva para la interceptación de la aeronave. Esto, aumentado al sistema de defensa que ya tenemos, el de los radares, le da una oportunidad al piloto para una interceptación más eficaz de ese tipo de aeronaves, que es a la que apuntamos hoy. ¿Qué resultados han tenido estos aviones en el resto de los países que sí ya lo han aplicado? Gracias. El avión Super Tucano es líder mundial en su categoría. Y nosotros ha entregado más de 260 aviones en todo el mundo. 18 países emplean las aeronaves. Acá en Sudamérica, Uruguay será el sexto operador de ese avión. Tenemos más de 570.000 horas en operación de vuelo y 60.000 en horas de combate. Entonces es muy efectivo, es una solución muy probada. Y todos los operadores han hablado en ejercicios, en encuentros, y es posible mensurar que sin duda ninguna incrementará la capacidad de Fuerza Aérea para tener la vigilancia y defensa del espacio aéreo y el combate en los ilícitos. Pero, ministro, quería aprovechar para consultarle respecto a las patrulleras que podría adquirir el país para la Armada Nacional. Surgió una información referida a que Habitat podría dar un préstamo que destrabe la situación y la oposición pide que no se siga adelante con esta operativa. ¿Qué se puede profundizar en eso? Gracias. Gracias. Lo que nosotros podemos informar es que estamos a la espera de que se constituyan las garantías requeridas, que exceden a lo que pide el TOCAF. Si nosotros nos limitáramos a lo que pide el TOCAF, este negocio ya se podría haber cerrado hace tiempo. Entendimos conveniente pedir unas garantías adicionales cuando se firmó el contrato y estamos a la espera de eso. La gente de Habitat estuvo ayer en el Parlamento Nacional, en comisión, pero no quisieron hablar sobre esta posibilidad de préstamo para la compra de patrulleros oceánicos. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos, si Dios quiere, más tarde. Hasta luego.